Vamos a presentar y a conversar con el ingeniero civil hidráulico, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Adolfo Gitelman, porque, bueno, hoy el tema, decíamos, con reservas, ¿no? Es un fenómeno natural, pero muy influido por lo que se puede hacer desde la técnica si uno actúa con la suficiente previsión. Ingeniero Gitelman, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Bueno, buenas noches, Carlos. La verdad que muy, muy dolido por la situación que estamos viviendo, más allá de los temas académicos y de la ingeniería. En realidad, la idea es tratar de ver si desde distintos puntos podemos colaborar. Ya desde la universidad estamos recolectando para colaborar en todo esto también. Pero bueno, evidentemente entendemos que el tema es muy grave y debemos de alguna manera dar una palabra de qué podemos hacer desde el punto de vista, como usted muy bien lo presentó, desde la técnica, para que ante estas situaciones catastróficas estemos un poquito mejor las próximas veces. Esa era la pregunta, Adolfo. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, yo lo primero que quiero comentar, y en esto voy a ser coherente con todas las otras entrevistas que me han hecho en el día de la fecha, y es el hecho de ser absolutamente honesto y muy claro con la gente en lo que hace, a lo que se dice y a lo que se promete. A la vista tenemos situaciones que nos muestran que hay una realidad. Cuando las obras se ejecutan, los vecinos están siempre un poco mejor que antes que esas obras estuvieran ejecutadas. Claro. Desde la ingeniería esto parece ser una verdad de perogrullo, pero no siempre se da así. Tenemos, por ejemplo, para mencionar solamente un ejemplo, en la capital federal, el tema de la cuenca del arroyo Maldonado, no es que no sufrió nada, pero la gente, de acuerdo a lo que nosotros hemos recabado en las últimas 48 horas, claramente no está igual que antes de hacer. No, claramente. Claramente. Hace unos años los que estaban del otro lado de Juan Bojusto no hubieran podido pasar para el otro lado. No hubieran podido pasar y bueno. Yo estando en este momento, en este lugar de mi trabajo, no podría haber vuelto a mi casa. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una primer voz de aliento, si uno quiere, ante esta situación absolutamente catastrófica que estamos viviendo, tenemos una pequeña voz de aliento, que es lo que a mí me encanta dar. Es decir, si hacemos obras de ingeniería bien planificadas, las ejecutamos, aunque lleven 2 o 3 años, y lo establecemos como política, que no importa quién gobierne, pero la obra que es para la gente se tiene que ejecutar, entonces, al cabo de un tiempo, sufrimos 3 años, sufrimos en realidad en el Maldonado sufrimos 25, pero bueno, no importa. Sufrimos 3 años hasta que se terminó la obra, pero el vecino está mejor después de la obra que antes. ¿Me sigue? Sí, perfecto, lo estoy escuchando como en misa, Adolfo. Bien, no hace falta tanto, pero lo que le comento es esto. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del ámbito de la capital federal y fuera de la capital federal, evidentemente están faltando muchas obras de infraestructura. Por ejemplo, el mismo tratamiento conceptual de hacer las obras del Maldonado ya tendrían que haber estado lanzado hace 4 años, porque la licitación está adjudicada, tiene un grupo que viene con la financiación incluida, y la obra, por distintas trabas, que en este momento yo no quiero hacer ningún tipo de carga por ningún lado, pero la realidad es que por trabas la obra no puede ir para adelante. Entonces ahí tenemos un ejemplo de algo en donde hemos perdido 4 años para poder hacer una obra que tendría que estar hoy, no digo finalizada, pero en franca ejecución y con una esperanza, con una luz al fin del túnel del vecino de Blanco Encalada y Cabildo, que diga, me faltan 2 meses, me faltan 6 meses, pero voy a tener la obra que me va a aliviar mi situación. Claro. Esta obra, digamos, usted decía que a lo mejor no estaría terminada, pero casi, ¿cuánto lleva más o menos? Y la obra del Vega y también del Medrano sería una obra que en el plan de ejecución no lo tengo en claro absolutamente, pero debe ser una obra de entre 3 y 4 años. Porque ahora metieron finalmente metieron el gancho. Parece que para autorizar es la noticia, sí. El Vega. Exacto. No el Medrano todavía. Claro, porque el problema de la cuenca del Medrano, ahí intervienen otras cosas, porque de alguna manera la cuenca del Vega es una de las pocas cuencas que digamos, nacen y mueren en la capital federal. En cambio, la cuenca del Medrano tiene aportes de provincia y ahí también empiezan a haber algún tipo de ruidos para poder hacerlo. Pero bueno, en definitiva... Parece mentira, ¿eh? Lamentablemente estamos hablando de una cosa que parece mentira. Nosotros en la universidad, por lo menos yo de hace 35 años, le digo que el agua no respeta ni jurisdicciones políticas ni límites geográficos. Simplemente busca la zona mejor para escurrir, viene de arriba para abajo e inunda y produce estos desastres, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, ese tipo de cosas son las que, de alguna manera, por lo menos nosotros desde la ingeniería lo tenemos muy claro, este tipo de obras no pueden ser obras ni de un solo gobierno, ni pueden detenerse por ningún grado, porque son obras que son para la gente, son obras que cuestan una millonada de plata, se pagan en varias generaciones, pero varias, y evidentemente esas obras deben necesariamente tener un cronograma de arranque y final para que de alguna manera, como decía antes, la gente perciba que se la está de alguna manera atendiendo. Ese es un tema, por ejemplo, en Capital. Fuera del Adolfo, área de Capital. Sí, antes de que se meta fuera del área de la Capital, le hago una pregunta para ver si usted sabe de, de la cuestión. Porque cuando yo escuché la versión me hizo correr un poquito de frío por la columna vertebral. Sí. Dicen, por ahí dicen, y es lo que le pregunto, que había, que hay, unos mapas llamados, creo que usted me corregirá, hidráulicos de la capital, que expresamente no se hicieron públicos para evitar la desvalorización inmobiliaria de algunas zonas, que de haberse hecho públicos, los arquitectos y los ingenieros por lo menos hubieran tenido un trazo para no hacer garajes en profundidad, para no hacer lugares de stock de alimentos o de mercadería bajo nivel, cuestiones que hoy lamentablemente están sufriendo vecinos y comerciantes, porque obviamente en la ignorancia de esos famosos mapas se han construido en lugares en donde si esos mapas se hubieran conocido, se hubieran hecho de otro modo, quizá con un valor inmobiliario menor, pero por no depreciar se hizo esto. No, ¿esto es verdad? Yo lo que le comento, Carlos, con toda sinceridad, es que hoy en día cualquier persona que vaya a encarar cualquier tipo de proyecto conoce perfectamente los mapas y manchas de inundación con colores que van desde el celeste suave por 20 centímetros sobre cordón hasta azules profundos que pueden ir hasta 50 centímetros o un metro. O sea que esos mapas, cualquier persona que de alguna manera tenga simplemente acceso a internet, cosa que suponemos que un profesional arquitecto ingeniero debería tener, se conocen. O sea que yo ahí ese tipo de especulaciones me da una tranquilidad, porque si no... Estoy por de alguna manera un poco sorprendido, igual que usted. Yo esos mapas los conozco y de hace mucho tiempo, y más desde antes de empezarse a construir el mapa del propio Maldonado, la obra del propio Maldonado. Así que ese tema, digamos ese tipo de especulación, usted sabe que nadie puede decir esto no ha existido, pero digamos, me interesa centralizarme en otro tema más, porque como queremos aportarle un poco de ideas a la gente, una era la de las obras. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, y es ahí donde no tenemos nunca que mentir. Y es el hecho de que todas las obras hidráulicas se diseñan para una condición de diseño, para una tormenta de diseño. Y no existe la obra que nunca vaya a ser sobrepasada por una situación catastrófica como la que ocurrió. Entonces, cuando le decimos que con la obra va a estar mejor, no le decimos que nunca va a tener un problema. Claro. Entonces, ahí viene la segunda parte, que está muy estudiada en distintos lugares del mundo, y ahí tenemos que aprender. ¿Qué es? Cuando yo tengo una obra proyectada y viene una catástrofe de una lluvia de 300 milímetros o 320, según las estaciones de medición, en 2 horas, evidentemente eso ya está indicando una situación catastrófica, y en donde lo que empieza a primar es cómo está la sociedad completa preparada para resistir eso. Es decir, podemos empezar a especular y a decir esto era el cambio climático, hacía 48 horas que yo, que estaba fuera del país, sabía que iba a venir una tormenta con amenaza de granizo y se sabía, con este servicio meteorológico que todavía necesita mucha inversión en planes de alerta temprana, muchas, pero se sabía. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Ahí tenemos que tener una diferencia importante. En las otras consultas que me hicieron, en muchas de las frecuentes inundaciones que estamos teniendo, que ya cada vez están más parecidas a dos por año esta catástrofe y no a una cada tanto tiempo, a dos por año, lamentablemente, lo importante es estar preparado. ¿Qué quiere decir? Más allá de empezar a discutir que esto está provocado por el cambio climático, por el gas efecto invernadero y todas esas cosas que nos explican los meteorólogos, lo que tenemos que estar es preparados y adaptados, lo que se llama el periodo de adaptación al cambio climático, donde la gente y los gobiernos tienen que estar preparados para dar las respuestas de alerta temprana, saber con 48 horas lo que va a pasar, y entonces saco las hojas para que no me obture el sumidero, entonces limpio los sumideros porque tengo 48 horas, pido que no saquen la basura, y además le digo a la gente que no salga, como ayer, que gente salió en plena tormenta con el coche a andar por la autopista y a tener que después subirse a un monumento para no ser tapada por el agua, cuando claramente esas cosas con alertas tempranas y con sistemas de mejor monitoreo podemos prevenirla, y ahí está la parte importante. La inundación y la mojadura de la tela del señor de blanco encalada, con esto probablemente no lo voy a evitar, pero sí los daños a las vidas humanas. Adolfo, ha sido muy claro, realmente un gusto, un placer hablar con usted, le agradezco mucho estos minutos que se ha tomado para hablar con nosotros en Radio El Mundo, y le dejo un abrazo. Otro para usted, Carlos. Muchas gracias por su llamado. Hasta pronto y que sean mejores condiciones. Hasta luego. Exactamente, un abrazo. Hasta luego. Adolfo Gittelman es ingeniero civil, es profesor de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería. Muy claro, muy claro, y repetía esta idea de que la alerta estaba hacía dos días, ¿no? Hacía dos días. Así que, aunque sea un camioncito de testigo para limpiar las hojas, como dijo el ingeniero, o si luego se produce el tormentón, para ayudar a la gente. Eso se sabía, se sabía.